Ven este 6 de noviembre a la inauguración de la segunda edición de Ecuador Póster Bienal en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición permanecerá durante todo el mes de noviembre. Y acompáñanos el 7 y 8 de noviembre al Congreso Internacional de Comunicación Visual en Utla Park, donde podrás disfrutar de exhibiciones, conferencias y talleres para profesionales y estudiantes, y aprende de la mano de los íconos del diseño a nivel mundial. Más información en ecuadorposterbienal.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y tiempo para hacer el proyecto. Todavía hay tiempo. Tenemos más de una semana para terminar el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué? No, chicas, ya. Ay, ¿podemos irnos bajo el árbol? Sí, porque ya está haciendo mucho sol. Además, tengo algo que contarle. Alimenta mi alma, amiga. Lo que contarnos. Sí, no se enteraron. No, dinos. Es una dramática. ¡Apura! Los acontecimientos más importantes de tu parroquia los encontrarás en tu segmento... ¡Chasqui Noticias! En Chasqui Ando. El gobierno parroquial de Conocoto, junto al núcleo de Pichincha, inauguraron dos aulas ubicadas al lado del coliseo de la parroquia. Firmaron el convenio para el funcionamiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Extensión Conocoto, representada por el doctor Rodrigo Astudillo. También funcionará la biblioteca y se dictarán talleres permanentes. Conocoto avanzando en su progreso para la comunidad. Informó para ustedes Jimena Guerrero para Chasqui Ando. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Búscanos en www.radiocce.com. Continuamos. Si desean, necesita arquitecto unos saluditos, pueden enviar ustedes. Rapiditos. Bueno, el saludo sería para todo Conocoto. Muchísimas gracias por ese cariño, por esa confianza más que nada, porque creo que el hecho que sigamos todavía ahí es por la confianza que nos tienen y a mi familia. Arquitecto. Bueno, yo también a todos los moradores de nuestra linda parroquia de Conocoto, en especial al colectivo Conocoto en mi corazón que nos está escuchando, a mi familia y a mi lindo barrio Pichincha también, del cual soy parte de la directiva. Ah, y a propósito, yo también quería felicitarles, porque yo considero que es importante que los jóvenes se involucren en estos temas de participación ciudadana, sobre todo de las parroquias. A mi lado derecho tengo a unas dos lindas jóvenes que nos están entrevistando. Muchas gracias. También no nos olvidemos de nuestras fiel oyentes, y como es Otilia Moreno y María Elcibar Ceballos, que están viendo el video y la transmisión en vivo. Saludos para ellas. Muchísimas gracias por escucharnos domingo a domingo. Yo también quiero mandar un saludo cordial para mi familia, en especial a mi hermanita que me trajo hoy a la radio, a mi cuñado Estefan, Joa, Hermancito y Cielito. También están escuchándonos en San Golquín, la familia González, a todos los que están en el estadio, que ganen en esta tarde. Felicitaciones y a seguir adelante. Vamos a continuar con la entrevista. Nancita, vamos a preguntarle cómo está usted con este proyecto ultimito de las emprendedoras. Bueno, este proyecto lo arrancamos desde hace un mes y un poquito más. Estamos trabajando con SOS de la viceprefectura, en donde hay un buen número de mujeres. En este caso solamente se han inscrito mujeres, pero no hay distinción de género. El día de ayer justamente fue la graduación, con la presencia de nuestra querida viceprefecta Marcelita Costales. Fue un evento hermoso, ya que se lo hizo con gente que realmente le puso mucha pasión, y que de pronto lo que aspiro es que continuemos y sacar buenos emprendimientos. Tal vez lo están haciendo por una necesidad, por falta de trabajo, pero creo que todo propósito es bueno el momento que uno toma la decisión. Cuando ve que puede cubrir esa necesidad, justamente el día de ayer hablábamos de eso y decíamos cómo nosotros podemos empezar a mejorar la calidad de vida de nuestras familias a través de tal vez algo que para muchos no sea tan relevante. Pero en este caso vienen fiestas navideñas, vienen muchas cosas, habíamos hecho unos bocaditos deliciosos y la presencia, la presentación de los mismos dio muchísimo realce, y también creo que fue una motivación muy grande para todas, ya que vieron que pueden. Porque no es solamente decir estoy en un curso de emprendimiento, sino lograr saber que puedo hacerlo y tal vez sentirme útil y sentirme dentro de ese espacio una persona que tiene capacidades que no las conocía. y eso para mí es algo maravilloso. Vamos a replicarlo en otros sectores de Conocoto Alto, vamos a hacer otros tipos de emprendimiento, y lo que queremos es que no se quede ahí, sino que más bien tengamos la capacidad de darles mejores herramientas para que puedan seguirse, en este caso, puliendo más, para que el momento que lleguen a tomar la decisión de ponerse su emprendimiento, tengan todas las herramientas para que incluso la viceprefectura les ayude con el capital semilla y tengamos dentro de Conocoto Alto unos buenos grupos de emprendimiento. Claro que sí, yo pienso que en los barrios altos, en todo lo Conocoto hay talentos escondidos. Y lo importante es poder dar la oportunidad para que ellos descubran todos los talentos que nuestro Dios nos ha dado, ¿no? Y dicen que lo mejor es cuando nosotros recibimos un talento poderlo compartir. Es la enseñanza más grande que ustedes pueden darlo. Porque si no compartes lo que sabes, se te va a ir el talento. Yo estoy muy agradecida por Dios por habernos creado, por habernos dado vida y por habernos dado también muchos talentos y poder desarrollar. Y el mejor talento yo pienso que es la humildad y la honestidad. ¿Sí? Arquitecto, usted. Por el emprendimiento. Por el emprendimiento. Bueno, me parece una de las mejores alternativas del asunto de los emprendimientos. Creo que hay que apoyar, debemos empezar desde la capacitación, luego viene el apoyo, como decías tú, Nancita, viene el apoyo económico, viene la promoción, viene la difusión, y también hay que generar, creo yo, espacios para que se desarrollen estas actividades de los emprendimientos. Sin embargo, yo a lo mejor iría un poquito más allá. Yo lo que pienso es que hay que combinar los emprendimientos. Hay que combinar los emprendimientos con danza, hay que combinarlo con cultura, con gastronomía y con todas las actividades culturales. Es decir, mientras la gente que está realizando su actividad del emprendimiento, tenemos que combinarla con otra actividad, como les digo, la pintura. Es decir, el otro día estaba conversando con un joven y él me decía que qué importante que se generen estos espacios mientras una gente está vendiendo los platos típicos de Conocoto, él está pintando un cuadro en vivo, ¿no es cierto? Entonces la gente está degustando de la gastronomía de la parroquia y también está viendo una área de la cultura o de las artes de la parroquia, y otro artista en cambio está presentando su música, otros están danzando. Entonces combinar una serie de actividades para lograr que Conocoto sea una parroquia cultural. Yo pienso, gracias arquitecto, yo pienso que este refuerzo, ustedes como representantes pueden dar ideas, porque el aporte a la comunidad es lo más, lo que les va a Conocoto a tener como la oportunidad de seguir creciendo, de aquellos barrios que están descuidados, abandonados, donde tenemos talentos de cultura, como decía, justo el área de usted. Yo en este trabajo de fotografía he podido descubrir a un Conocoto. La verdad, yo pensaba que era el centro, era Conocoto, pero al estar en este trabajo de fotografía he podido descubrir que existen otros barrios y que hay gente hermosa, de verdad. Hay niños que necesitan espacios de recreación, hay niños que necesitan dedicación para que ellos sean tomados en cuenta y no pasen de pronto en las vacaciones. Con los vacacionales, una oportunidad de que ellos no pasen en las calles, de que puedan pasar aprendiendo cultura, deportes, como decía el arquitecto, él es el hincha de los deportes. Ajá. Así que él inculca esto en sus barrios, ¿sí? Y Cristian, perdón. A propósito, un saludo especial al equipo del pasaje Bellavista, del cual también soy parte y que me debe estar escuchando. Y Conocoto también. Yo también me robo el espacito porque me enviaron por mensajito que dé un saludo especial al Club Deportivo Turismo en Sangolquí. Nos están escuchando. Sí. Un saludo cordial para ustedes, amigos. Y Cristian, ¿nos puedes comentar cuáles han sido los proyectos culturales que se han realizado ya en Conocoto? Bueno, hasta el momento los proyectos culturales, como te decía, son los que se ha trabajado específicamente con el GAD parroquial. Y los últimos han sido específicamente para las fiestas de Conocoto. Hay una comisión que es la que está encargada, te decía, hay tres integrantes que son vocales y dos representantes de la ciudadanía. Pero entiendo que los proyectos que se han realizado son un poco limitados por falta de decisión de las autoridades de turno. Y como te digo, me ha tocado emprender a mí un poco aparte estos proyectos que los he realizado y en algunos barrios, apoyándoles para que se desarrollen ciertas actividades. Por ejemplo, estuve en el barrio San Lorenzo conversando con los Yumbos Blancos de Conocoto, un grupo importantísimo que tiene una riqueza cultural impresionante. Y lo que me comentaban ellos a propósito de esto es que ya están por ser declarados patrimonio intangible de la parroquia de Conocoto. Entonces hay que apoyar, como les decía, hay que promocionar a estos grupos importantes de la parroquia. Mis niñas bellas, también por comentarles, Conocoto posee una comunidad, ¿sí? En nuestra parroquia tenemos una comunidad llamada... Chachas. Uh-huh. Sí, nuestro querido es una comuna. Sí, no se lo conoce como barrio Chachas, sino como la comuna de Chachas. Sí. Entonces recordemos esto, una comuna tiene la parroquia de Conocoto. San Miguel de Chachas. Miguel de Chachas. Gracias, arquitecto. Continúe. Nancita, yo te di una pregunta para usted. En el ámbito de su hogar, con respecto, sí, como madre, como esposa, ¿puede usted compartirnos la experiencia que usted ha podido, bueno, torear algunas cositas? Yo he sabido que la Nancita se levanta bien tempranito a preparar su desayuno, a echarlo el pancito al horno para que no se queme, pero ella no descuida a su familia. Pero si ella, con sus propias palabras, nos puede compartir así en brevecito. Bueno, para mí ser madre primero ha sido una bendición de Dios. El hecho de que tal vez no podía tener hijos y Dios me bendijo con dos, creo que es lo mejor que pueden existir mis hijos. Y dentro de esto también puedo decir mi esposo, que es mi compañero. Bueno, a mí me encanta cocinar. Mi pasión es la cocina. Y soy muy práctica. Hago la comida rapidito, pero no deja de ser delicioso. Creo que por eso todavía está mi esposo conmigo. Y es el hecho de que uno tiene que aprender a darse el tiempo suficiente sin darle un segundo espacio a la familia. Creo que de tantas ocupaciones dentro de lo que es mi trabajo, la comunidad, porque son espacios no solamente de, en este caso he sido 12 años presidenta de la cooperativa de vivienda José María Velasco Ibarra, entonces me ha tocado sí el hecho de organizar los espacios, los tiempos y darles esta calidad de vida a mi familia. Okay, muchas gracias. Sí, Nancita. Vamos a continuar. Vamos a terminar el programa despidiendo a nuestros invitados. Y agradeciendo también su presencia. Ajá. Y una vez más felicitando la actividad que realizan en esta parroquia, como ayudan al desarrollo y la formación del segmento o la actividad cultural en su parroquia. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación y espero que no se haya sentido mucho los nervios. Bueno, muchísimas gracias por muchas venir, gracias, Felicia. Espero que no sea la primera vez, no. Nos hemos sentido como en casa en realidad, y nuevamente felicitarles, porque creo que los jóvenes deben tomar ya la batuta de estos espacios de diálogo y de participación ciudadana. Muchas gracias a todos ustedes y muchas bendiciones. Muchas también. Gracias. Quiero agradecerles a ustedes por la gentileza, a nombre de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, el programa Chasqueando y Radio Casa de la Cultura. Esta no quiero que sea la primera, no queremos que sea la primera, sino la última, sino la primera de las últimas, si me entiende. O sea, quiero que aquí vengan y ustedes acá puedan promocionar, puedan darnos boletines de prensa. Estamos abiertos nosotros a que ustedes vengan. Cada momento que ustedes necesiten, estos micrófonos estarán abiertos. Siempre estarán abiertos para ustedes. Y quiero que sea la primera de las últimas, dije, pero de las muchas últimas. Bueno, quiero agradecer a ustedes. Quiero agradecer a ustedes, pues, y estamos ahorita en la transmisión en vivo. Miren ahí, estamos. Gracias. Por favor, por nuestras redes sociales como Redcom o como Chasqueando, pueden mirar el video. El video se queda posteado ahí para sus compañeros allá en Conocoto. Y saludar a todas ustedes, a Cristian y a usted, mi estimada Nancy. Yo le puse Núñez y era Méndez. Bueno, así son los errores. Sí, bueno, mi estimada Nancy y Méndez. Bueno, soy Chasqui Milenario. Gracias a todas y todos. Y esto ha sido un programa más. Queremos agradecer acá en la parroquia de Tumbaco a nuestra compañera Fanny Piedad Chasqui, reportera también, y a la hueca de Mamito Tilia, que dicen otra vez nos están esperando porque no lleva van. Ya está el carro afuera. El carro está afuera en la mecánica, pero bueno, esto fue Chasqui Milenario, un abrazo a todas y todos, y bueno, la despedida con nuestras compañeras Jimena, Karen y Steffi, el programa número 61 de Chasqueando. Jimenita. Despidiéndoles, agradeciéndonos por el honor, estos invitados de lujo, sí, muchísimas gracias por este espacio. Se despide de ustedes Jimena Guerrero para otro momento. Bueno, muchas gracias por haber acompañado este programa número 61 de Chasqueando. Nos han llenado de vitalidad y de seguir ahí luchando por cada parroquia. Bueno, soy Karen Álvarez, nos vemos hasta el próximo domingo. Me despido de ustedes, soy Estefania Celda, estaremos en un programa más, en el programa 62, en el Chasqueando, y muchísimas gracias a Nancy y Cristian por haber venido y por las palabras que nos brindaron. Bueno, yo quería comentarles que para el programa 62 tendremos aquí a Lore Corazones, por favor, programa 62, Lore Corazones y lo mejor de la música criolla ecuatoriana. Acaba de confirmarme, me acaba de dar el sí, así es que, por favor, en el programa 62. Sí. Ahí vuelvo entonces, ahí vuelvo. Nancy, sus últimas palabras. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio tan bonito y, como digo, recordar es volver a vivir y es importante hacer un poquito de memoria de lo que uno ha venido dejando huella en el camino y más que nada recordar que durante ese camino se recogió muchísima alegría y muchísimas sonrisas. Muchas gracias, felicidades, hasta luego, o hasta otro próximo programa por Chasqueando. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.